quedarme cuidándote, porque me voy de aquí. Ayúdame acordándote que volveré por ti. Ayúdame cuidándote de los que te dirán que solo me burlé de ti, pero nunca sabrás. Por ese adelanto de amor ganaste en mi corazón. Por ese adelanto de amor yo volveré y lucharé. Ayúdame cuidándote de los que te dirán que solo me burlé de ti, pero nunca sabrás. Por ese adelanto de amor ganaste mi corazón. Por ese adelanto de amor yo volveré y lucharé. Por ese adelanto de amor ganaste mi corazón. Por ese adelanto de amor ganaste mi corazón. Por ese adelanto de amor ganaste mi corazón. Bueno, esta canción se llama Ayúdame Cuidándote. Así es. Ayúdame cuidándote, la voz de Carlos del Llano, también con estilo ranchero. Lo hemos presentado a través de estos 90 minutos en el programa Remembranzas TGD. Pues Carlos del Llano viaja más adelante a México con aquella esperanza de ser escuchado, de ser conocido, y vuelve a tocar puertas sin respuesta. Pero a pesar de los esfuerzos, lo único que llegó a lograr fue que lo dejaran entrar al sello CBS en San José, Costa Rica, en donde grabó los temas Está Muy Bien, que fue uno de los principales, o más bien el principal tema con que él se dio a conocer. Esta canción Está Muy Bien. También la canción que tiene estilo ranchero, Se Me Rodaron las Lágrimas. Luego Corazón Sin Corazón, Eso Me Gusta, Quiero Cantarle Señora, Te Vas de Vacaciones, Llorar, Ya Te Pasó la Calentura. Hace otra de las canciones, y también Está Muy Mal, es otra canción. Adiós Amor Mío, Perdóname Mi Amor, Linda y Bonita, A Medias No. Estas fueron las canciones que grabó ya a finales de 1981. Carlos del Llano, del cual estamos recordándolo en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Forma de mirar el cariño que Calúa nos ha interpretado Todos lo saben. 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Y platicando datos importantes de Carlos del Llano, que grabó también los temas de su inspiración: Prepárate, mi amor, Claudiana, Porque te amo, Vida mía, Toma tu maleta, Me da lo mismo, Rocío y otros temas más. En pocos años, Carlos del Llano había adquirido fama haciéndose ganador de La Voz de Oro en TGW, La Voz de Guatemala, también El Arco Iris Maya, El Jaguar, que le dieron en Petén, La Cruz de Oro, Los Periodistas de Guatemala, El Alto Pedestal, se la dio la Universidad de San Carlos de Guatemala, y homenajes de la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango, también del Petén y de las Casas de la Cultura de Totonicapán, Escuintla, Coatepeque, para nombrar sus acolados principales. Carlos del Llano pierde sus dos piernas a causa de una diabetes, pero a pesar de esto, su invalidez, sigue componiendo música, buscando ayuda en el Congreso de la República para ver si podía obtener una pensión vitalicia, pero esto jamás se dio. Carlos del Llano nació un 29 de junio de 1940 en San Carlos Sija, Quetzaltenango, y muere el 20 de agosto del año 2006. A través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de Carlos del Llano, y vamos a escuchar con la canción que le abrió sus puertas en diferentes partes y también con la que se dio a conocer y que aún sigue en la popularidad de los jóvenes, de las personas de la tercera edad, porque aquí en la emisora siempre solicitan las canciones de Carlos del Llano, y especialmente esta que vamos a escuchar. Puedes hablar de mí lo que te venga bien, puedes decir que fui un juego que jugaste bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Puedes decir que no decido en ti, que tu cariño fue una aventura en el ayer. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Tal vez es mi único derecho, derecho que tú negarás. Puedes decir que fui digo que jugaste bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Tal vez es mi único derecho, derecho que tú negarás. Y llorarás siempre por mí. Está muy bien, Carlos del Llano, del cual estuvimos platicando datos muy importantes esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Otra de las grandes también cantantes que nos dejó un legado musical y que también han escuchado ustedes mencionar a través de diferentes medios de comunicación es María del Tránsito Barrios. Compositora e intérprete guatemalteca nacida en el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala. Nació en 14 de agosto de 1929, hija de Ricardo Antonio Barrios Chinchilla y de doña Clara Juliana Morales, del cual también vamos a platicar adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar a Paco Cáceres con esto que viene a continuación. Una rosa escondida que para mí solo descubrí, pero la ilusión fue pasajera, porque eterno está solo el dolor. Y es tan grande mi penar que solo sé evocar tu amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer, que no puedo olvidar. Mañanita de abril, de divino esplendor, que revives en mí el amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer, que no puedo olvidar. Mañanita de abril, de divino esplendor, que revives en mí el amor. Bueno, hemos escuchado a Paco Cáceres, el marco musical de nuestra marimba, interpretando para todas aquellas personas que cumplen años en este mes de abril, Las Mañanitas de Abril, la voz de Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana y luego vamos a seguir platicando con ustedes ahora de María del Tránsito Barrios. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Bueno, electrónicos, La Fuente nos han interpretado esto que se llama La Mosca. Pues aquí a través de la emisora de la familia vamos a platicar algunos datos de la compositora e intérprete guatemalteca María del Tránsito Barrios. No se sabe con exactitud cuántas canciones nacieron de la fecunda inspiración de la ninfa de Amatitlán, como le llamaban. Algunos afirman que son 100, otros dicen que son 300 e incluso se ha llegado a mencionar la fabulosa cantidad de 800 canciones. Pero sin lugar a dudas, una de las canciones más famosas que han grabado varios cantantes de Guatemala, como varias marimbas, es la melodía Noches de Escuintla, quien compuso en un mes de octubre del año de 1954. Vamos a seguir platicando de esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 avenida, sintonizando Remembranzas TGD. ¿Será por lo vivido o por lo creo que faltó?

los que no saben de amor. Heavy Rodas y el marco musical de Marimba Alba de Quetzaltenango nos han interpretado este bolero, lo llaman pecado, a través del programa Remembranzas TGD. Tenemos el corte comercial y luego viene la parte final del programa. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Entre cada átomo, entre cada célula viva. La Dulce Banda nos ha interpretado esto que se llama Tú. Así se llama la canción que hemos escuchado a través de del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues María del Tránsito Barrios, la ninfa de Amatitlán, se sabe que su vocación artística se manifestó en ella cuando tenía apenas era niña. Sin embargo, su primera canción la escribió cuando tenía 16 años y fue de corte romántico. Su vida transcurrió en diversos escenarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cantó en diversos departamentos y compartió su ópera musical en varias emisoras de Guatemala, de toda la República. Dentro de la capital podemos recordar a Radio Centro TGCQ, en 1950 Radio Cirrus, esto ya fue precisamente más adelante, y en 1954 en TGW, La Voz de Guatemala. También presentó dignamente a Guatemala en eventos internacionales. La ninfa de Amatitlán, María del Tránsito Barrios, compositora e intérprete guatemalteca, que nació en Amatitlán, departamento de Guatemala, un 14 de agosto de 1929 y muere un 28 de septiembre del año 2004. Bueno, pues hemos tenido el gusto de platicar y de cerrar el programa con la máxima inspiración de María del Tránsito Barrios. La vamos a recordar con esta canción que fue y que es ahora el himno de su lugar, de precisamente de este bello lugar que está en la costa sur de Guatemala. Y precisamente este lugar se llama Escuintla, es el himno de Escuintla, la canción que vamos a escuchar con María del Tránsito Barrios, de quien platicamos esta mañana. Pero mientras tanto, reciban ustedes el cordial saludo de Enrique Pop y de Emerson de León, cariñosamente un servidor, Chicará Chávez. Gracias, hasta el próximo jueves, y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Cuando empieza a anochecer.